Compadre Pedro Juan, baila el merengue. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene cuerpo flexible, bailela de empalita. Compadre Pedro Juan, saque su dama. Compadre Pedro Juan, no pierda el tiempo. Se acaba el merengue y si no anda con cuidado, se quedará como perico atrapao. Pedro Juan, baila el merengue. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene cuerpo flexible, bailela de empalita. Compadre Pedro Juan, saque su dama. Compadre Pedro Juan, no pierdo el tiempo. Se acaba el merengue y si no anda con cuidado, se quedará como perico atrapao. Compadre Juan, baile, en medio lao, baile, amerengao, baile, empaliza, baile. Compadre Juan, baile, de aquí pa' allá, baile, y allá pa' acá, baile, amerengao. Padre.